cariño mío. Yo estoy muy triste, ya no me habla, ni me sonríe. Siento tu mirar lejano y triste, y no quieres ya que te acaricie. Eso no.